Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Antifama. Bandas subestimadas, proyectos alternos, los tracks que no lograron ser sencillos, lados B, Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. ¿Qué óvole con esa tos? ¿Qué óvole? Si en esta fiesta se prohíbe fumar. Pues es que ya de todo lo que te fumaste hasta el rollo de la entrada, del tapete de la entrada, pues ya. Hasta la propaganda del que repara refres. No, sí, de niño sí lo hice. De los 20 cupones. No, de la pizza. De niño sí lo hice, fue una estupidez muy grande. ¿Fumaste algo de papel? Queríamos saber lo que era fumar. En general, unos amigos y yo, y agarramos lo que sobraba a media calle. Del pasto. A tus 12 años. Hecho. Pasto, sí, agarramos pasto. Agarramos pasto seco. Un camellón. Ni siquiera revisamos si tenía pipí de perro, ¿no? Pues antes abundaban los baldíos, tú sabes. Y agarramos una propaganda de los que reparan refres. Y nos hicimos nuestro cigarro. Alguien sacó unos cerillos y ahí estábamos. Se nos hizo fácil. Y ahí estábamos fumando. Teníamos un dolor de cabeza. No mal. Que no podíamos con él, pero bueno, no lo intenté. Me dan ganas de vomitar, nada más de imaginar. Sí, nada más de verme contándolo, de seguro. No. Sí, no lo intenten en casa, señores. Y empezamos así este programa porque queremos, y así es nuestro programa, Sí, niñas. Porque decimos lo que queremos cuando empezamos. Ah, así no. Es, no como los otros locutores que conozco. Bastardos. No. Que hacen palindromas mal y los corrijo y los corrigen y después dicen, que yo no me diga nada. Oh, ya supéralo. ¿Y va? Pues ya, si vale caca, si vale la caca la gente, ni siquiera vale, ni siquiera la pena alguna mencionarla. Y ya, sí, fácil, por eso no queremos ser figuras públicas, para que no nos hagan pipí. Como le hice pipí a esta figura pública en la semana, pero bueno. Por eso vamos a festejar. No, señores, ya se nos olvidó el grito. No, sí, ya, no sé ni qué fue eso. ¿Sí, va? No sé de qué me hablas. Salió bien briago el muchacho, ¿va? A dar el grito. Bueno, saliéndome de cualquier prejuicio, ¿verdad? Que dicen que le gusta la beberecua y que, ¿no? Que le entra duro el pipirín, digo, al pomo. Sí, se veía tomadón, así. Sí, como, se veía. Se veía relajado, ¿no? Pues sí, a lo mejor, digamos, se le pasó algo ahí. Algún chocho o la mezcla de los chochos con lo que se lo pasó y así, ¿no? Un embutal con vino tinto. Embutal. Ya no se usa eso, ¿verdad? No sé ni qué sea eso, pero bueno. Tengo que recetan algunos médicos bien conocedores, ¿no? Seguramente. Sí, peloncitos sin con bigote y que están afuera de sus farmacias anunciándolo, ¿no? Bien bueno, bonitos. ¿Qué comiste hoy? Bien bonitos. ¿Qué? ¿Por qué? Contra todos. Estoy evadiendo la marca, digamos, la mención de la marca. No, ya lo sé, pero le estás tirando a todo mundo. Ah, sí, pues es que sí. Me parece muy agresivo y el ambiente del día de hoy era como de fiesta. Este es el Antifama más agresivo porque es de fiesta agresiva. Ah, ok. Entonces ya me voy. Ok, ya me relajo. Sí, señoras y señores. Vamos a ponerle rolas harto fiesteras, festivas, ¿verdad? Con globo, sin globo, cepillín, a todo lo que da. ¿Verdad? Y Con... ¿Cómo se llama estas panditas que apenas me acabo de enterar que existen? Que los sumergen en alcohol. Vamos a dar recetas, señores. Esos ositos. Que si no, no nos escuchan después. Está bien, sí. Pero es buena idea. Vamos a dar recetas de chupe, señores, también. ¿Verdad? Porque no con el afán de promover el alcoholismo y a la vez sí. Pues lo vamos a hacer para que tengan tips de cómo acabar una fiesta en 15 minutos, señores. O cómo empezarla, ¿verdad? Cómo terminar abajo de... tirado, no sé, de todas las sillas donde las acumularon y apilaron, como terminar tirado abajo todas ellas. ¿Cómo acabar en la camioneta que transportó las sillas que rentaste sin que se dé cuenta? En la bodega. Exacto, sin que se dé cuenta la gente que las, a quien contrataste, ¿verdad? También vamos a dar esos consejos. Y queremos que compartan con nosotros, señores, sus peores y mejores experiencias en una fiesta. Desde que bailamos, no, entonces ni hablamos, o la pleito, el pleito, qué se rompió, qué rompieron. Ay, ¿no? El por qué te está viendo, también. Ándale. Tiene que aplicar. De todo eso vamos a hablar, señores, de lo típicos que somos los mexicanos, sin afán de vernos orgullosos y esa basura que ya pasó. Vamos a hablar de ese detalle y, por supuesto, ustedes tienen voz en Antifama también. Saben los medios de contacto que tenemos en nuestra estación y háganos saber qué fue lo peor y lo mejor que les pasó en una fiesta, ¿no? ¿Sas? O el peor ridículo, la peor briaga. Híjole, yo ya pensé en varias, pero no mías. ¡Ah! No vas a estarte viendo, ok, no. Mientras no sean mías. Sí, por eso yo así de una, dos, sí, ya. Ok, no. No han sido las peores, ya contaré cuál es la mía, la peor. Pero bueno, y saludas a nuestros cuates de Red Light, uno de los programas vastos que tenemos en nuestro descafeinado que nos están escuchando. Creo que por ahí ya está al pendiente también Leo Valencia, Fer García y Cintia Morales, que nos escucha religiosamente. Muy Le apagó bien. Al americano, lo cual es bastante... Sí, creo que ya, creo que nos cae mejor, ¿no? Pues sí, digo, aquí mira el programa, a cambio del americano vamos a ponerte un programa en el que al final vamos a acabar todos en el suelo también, ¿no? También. También, si quiere, pegándose contra no sé quién, pero contra alguien. O pegándose en la cabeza y en las nalgas, que también pues, pasa. Que se aviente así como de marometazos a su cama y pues a ver dónde le toque, le tocó. Exacto. Y ya el trancazo. También habrá tacleadas y lesiones, ¿por qué no? Está bien. Entonces, y nos vamos con el primer corte, ¿no? Así sería como que la canción para abrir la... La fiesta. La fiesta, ¿no? Y son unos chatos gringos que se llaman Thunderbirds Are Now. Otros que se subieron a la van, dices tú, de pues del dance rock, ¿no? Uh-huh. Y las rolas de 3 minutos que acabas así como, ay, güey, ¿no? ¿A qué hora pasó? Entonces, okay. Subámonos con una canción que se llama We Win, jaja. Ok. We Win, jaja, ¿no? No le quiten, señores, estamos empezando esta fiesta de 2 horas y ya tenemos canapés y todo eso. Vamos a ir abundando. No, no, tenemos canapés, tenemos la botana, así tiene que ser la... El típico bowl que tiene de todo, que te encuentras hasta pelusa del ombligo de alguien. Un dedo de goma. Exacto. ¡Un dedo de verdad! Ok, vámonos entonces con esta primera rola y regresamos a cabulear a las fiestas típicas de nuestro bendito país, que es nada de ser lo mismo en todos los países, pero bueno. Sí. La cosa es embriagarse. ¡Sas! ¡Vámonos! El Descafeinado Radio. Make a sound, 'cause try to revive to keep it alive. Oh, we- Estás escuchando Antifama. Entonces, verdad, básicamente. ¿Qué cosas son recomendables? Es que ya, como lo que más importa es el alcohol hoy en día, ya los jóvenes no saben divertir, ¿verdad? Entonces, ya ni siquiera comen nada, ¿no? ¿O comerán algo? ¿Comprarán sus botanas? No, en la fiesta siempre hay el que se está aburriendo y está al lado de lo que deben de tragar, así es algo asqueroso. Y está ahí pique y pique y pique. Ándale. Porque es la típica novia que fue de malas, ¿no? Uh-huh. Y que está sentadita así como de, esa música no me gusta. Ándale. Entonces está ahí tragando, nada más. Sí. Entra al chato, le está infle e infle, ¿no? Es como la fresa danceable. En la fiesta de hipsters, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Que así de, ¡ay, qué es eso! Bueno, esa no está tan fea, ¿no? Ajá. Así, y pues nadie la pela, ¿no? Porque aparte va, ¿con qué atuendo, mi chule? Tacón de 12 centímetros básico, lacio perfecto, y luces hermosas que destellean y tintinean en su cabello güero a fuerza. Exacto. ella iba al... Obviamente con vestido, si no, no sé qué haría en esa fiesta, ¿no? Pegadazo, ¿no? O sea, el chiste que vaya con algo, alguna vestimenta que vaya sufriendo realmente. Que se vea que está sufriendo, que está incómoda, pero tiene que verse bien. O sea, iba con un atuendo como para llegar con un güey y salir con otro, ¿no? Digamos. Digamos que nada, para con el chato que con el que iba y en el coche en el que iba, digamos que no venía al caso. Y menos a la cerrada de la cuadra donde iba. Exacto. ¿No? Sí. Además ya para que fuera de tenis, y chacotear y así. Y llega generalmente, se sienta y empieza a revisar así los rincones del cuarto, ¿no? Y de la sala y ya no sé, y así es bastante patético. Ajá. Eso. Y no falla también el que llegó y esperaba que llegaran sus demás cuates, no llegan. Y se queda solo ahí. Ándale. Y es el que generalmente se prende del bowl de botanas, ¿no? No, o al contrario, el que le infla y después ya tiene amigos por todos lados. También llega a ser, pues así sí, que de repente ya así de, ay, sí, ya acá diciendo lo que es el supercuate, el chato de la fiesta, que ni siquiera es su amigo, ¿no? Si tiene suerte, sí, si no, se margina totalmente y se dedica a comer, comer botanas sí. Al por mayor, ¿no? Y a ser como que baila en un rincón. Ándale, sí. Si acaso llega a intentar hablarle a alguna damisela y no lo logra, es bastante, bastante patético, en fin. Y pues bueno, los desfiguros, pero... Abundaremos sobre eso más tarde, ¿te parece bien? Está bien. Vámonos ahora con otra banda super danceable, ¿no? Los Fuegos Amistosos. ¿Qué? ¿De qué? Oh, es que me da el charolazo. Los Friendly... pues es que no se ve acá del... No, de los Friendly Fires. Friendly Fires. Sí, vamos con Photobooth. Photobooth de los Friendly Fires, estos que se hicieron famosos con la de... Creo que ya hasta la señora de las gorditas trae su tono. No, es que hay una canción en un comercial. Ay, ya valió gorro. En un champucillo de, digamos, como de lindos aromas. ¿Ese que ponen abajo de la taza de baño? No. Sí tengo que decirlo. Me dijeron alguna vez... ¿Eh? Sí, es que no falla la gente. Dice, por ejemplo, el Caprice es un champú de tradición. Dice, hasta lo tienes abajo de la taza de baño. Yo, ¿qué? La verdadera radio. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya se me está yendo acá el de este. No, tú dale, no ya. Te preocupes. ¿Y luego? No, ¿quién te dijo eso? Sí, me lo llegaron a decir. Ese cuestión. No está ni para poner en la regadera. Si lo tienes en la regadera, da pena. Vergüenza te voy a dar. Si quítalo, tíralo. Pero si en el comercial dicen que acá no. Que tu mamá que te lo cuida y... Aunque ahorita hasta me digan de groserías, no me importa. Ese en mi casa lo único para que lo utilizábamos era para bañar a los perros para que no quedaran oliendo al champú típico de perro. Y les quedaba su La segunda pasada era con un banat acá de... Ya sabes, ¿no? Uno así como oloroso, para que amarrara y quedara oliendo... Y suave el perro. Se salían nada a la más. Calle y cuando estaban apareando decía el otro y perro. Movían las orejas. Decían los otros perros, ¡ay, tu dueño sí te cuida el cabello! ¿No? ¿Por qué usa eso, no? Onda, sí, pero no, en mi casa era lo único que para lo que existió ese. Así decía, ¿no? El comercial, tu mamá te lo cuida muy bien, no te deja salir a ningún lado. No. Para los que entendieron, para los que no, bueno. En fin, nos vamos entonces con los Friendly Fires. Ah, no, estos no, estoy... Bien mal, tú. Estos eran los Temper Trap. No, ya. Yo los confundo. Friendly Fires ya. Y Temper Trap. No, Temper Trap es una canción muy conocida, una que se llama Sweet Disposition. Ah, exactamente. Ta, ta, ta, ta. Estás totalmente confundido. Pero esto tiene una famosilla también. Sí, por eso, la que te estoy diciendo. Ah, sale bueno. Sale hasta en el shampoo. También los Killers, ¿no? Creo que sí. Y así viendo el cabello nutrirse. Bueno. Saliendo los piojos. Ándale. Champú, güey. Bueno, ya llevamos varias marcas. En fin, vámonos, señores, con Friendly Fire. Si esto es Photoboot, a mover el bote. La verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. El Descafeinado Radio. Estás escuchando Antifam. Un saludo a Maje, que está escuchando. Qué chido que ya anda por estos lados. Sí, muchas gracias. Gracias, Maje, y sabemos perfectamente que te va a gustar el programa porque ella tiene ondita, ella es así como. Sí, ella. ¿No? Es especial. Ah, sonó como es especial, así de que, ¿no? Oh. Buena onda, dije la canción, buena onda, te dicen así, yeye. Y bueno, pues qué más dentro de las fiestas. Estaba pensando ahorita que venía yo subiendo con una bebida electrolítica, exacto, refrescante, vulgo, ¿verdad? Energizante. ¿Cuáles son los mejores los mejores bajapedas. Díganos, señores. Tú, Chule, dime cuál consideras tú que es el mejor bajapedas. ¿Estás así ya hasta las chanclas? Dormirte y ya ver qué mañana qué pasa. No, pero si tienes que manejar y qué, cómo. Ah, no. No, olvídalo. ¿No? Yo sí, ya. Pocas veces sí he dicho, esta vez sí no. Y he entregado las llaves. ¿Sí? Sí, literal, así he entregado las llaves. Las llaves, dije. Arréglense. Arréglense como puedan, ahí y, se ven. Y 40 varos para el ballet, ¿no? Pues no sé, pero... No, ya ni eso me importó. Pero no, ya de plano, cuando ya es inevitable, ya mejor. Ya. ¿Sí? No, así como bajármelo. ¿Pero tenías conciencia? ¿Para qué obligarte? Ay, sí. ¿Tenías conciencia para desistirte a manejar o fue que...? No, jamás me he puesto así como necia de yo, ¿no? Que te tienen que pegar con la puerta, ¿no? Como Homero. Amarrarte y meterte a la cajuela. Sí. Que te estés en paz, no. O quitarte un zapato y pegarte con él. Ay, ah, no, ¿eh? Ah, gracias. Sí. Ah. O subirte a un poste de luz, tengo ajá. Unas que mira y... Ahí sí va a caer por ahí alguno de los escuchas. Sí, ya de subirse al poste de luz y decirle a la novia, me voy a suicidar. Voy a agarrar los cables. Ahí lo hubieran dejado a ver qué pasaba. Ah, no. No, pues es que acuérdate que con unos tragos encima y un toque aparte, pues te va muy mal, yo creo, ¿no? Pues sí, aparte ya que te boten y pues ya te la malcopeada sí es muy mala. Esas son las peores. Un toque de más de 150 voltios, yo creo que sí. Sí te pone mal, lo experimenté hace poco queriendo cambiar unos fusibles sin bajar el switch. ¿Y así te pusiste? ¿Que te ibas a aventar? No, yo no me tuve que subir al poste, eso ya fue ventaja. El pero poste sí, vino a mí. Sí me, digamos que mi contorno se hizo como de rayitas así, ¿no? Y me alcancé a despegar, no estaba yo solo aparte, imagínate, pero okay. Bueno. Pues no, este tipo pues de cosas no, ¿verdad? No es bueno. No aplica, no aplica. Pero sí son algunos desfiguros, entonces pues baja briagas, a mí me funciona, por ejemplo, empezar a tomar coca. Pero no, una hora antes, ¿no? Sí. O agua, más ¿no? O también, bueno, si es vino, tinto, con agüita. Bueno, si es como cuando aplicas el alba ocaso, como Homero, alba ocaso, alba. Ahora, amanecer. Ocaso. Exactamente. Y luego seguía con los pastores a Belén. Exactamente. Presurosos. Algo así. Pero sí aplica también que tomes agua y lo que estabas tomando. Bueno, con el vino tinto ni siquiera. ¿Quién se acuerda de eso, Chuletita? No. ¿Quién conoces que aplique eso realmente? Sea ¿sí? responsable y lo haga. Sí. ¿Sí? Sí. Y es una y persona. Agua y ya, y vino, agua y vino. Digo, ya haces otra cosa más complicada que estabas tomando más mezclada, pues tú sí aplica un refresquillo o algo así, ¿no? Y ese tipo de personas me las comer, imagino también, ¿no? Me las imagino como la más divertida del mundo cuando trae su trago y la más aburrida cuando anda tomando agua, ¿no? Ah, no lo peles. Como bipolar. Sí, no lo peles, está tomando agua. Cuando traiga su trago lo retomamos la plática si quieres. Sí, oye, ¿qué es eso? Está bien. Yo no conozco quién lo haga. Yo lo he hecho. Creo que sí. Ok. Pero pues no te he visto. Ya sabes, de trabajo, pues no puedes ponerte una acá de No. El desfiguro, ¿no? Entonces no. Tienes que seguir acá en la cuestión de sí, Gutierritos, como te iba diciendo. No. Entonces, no puedes aplicar esa. Regresamos con esas, ¿te parece? Las del trabajo en el siguiente bloque. Órale, va. Que los clásicos en las fiestas del trabajo, ¿no? Ok. ¿Te late? Va. Por lo pronto vámonos con I Love You But I've Chosen Darkness. Imagínate una banda que se llama así. Te amo, pero que escogí mejor, opté por la oscuridad. Entonces... Pero no suenan así, todo lo contrario, una banda danceable. Nos vamos con When You Go Out, algo así como pues, cuando te vas de vago, ¿no? Va. Bueno, señores, esto es Antifama, harto fiestera, ¿cómo no? Hi, this is Kev from Last Harbor. You're listening to Antifama. Estás escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Sas y rezas, buenos, buenos los I Love You Brave Chosen Darkness. Muy, muy ad hoc para una fiesta, ¿por qué no? Y quiero recomendarles que se metan. Antifama no solo es música, señores, también es conciencia. No, no es cierto. Métanse, por favor, a Tag Magazine, una revista virtual muy buena al mando de Pac Torres. Van a ver todo tipo de cosas, agenda cultural y un culto extraño a al señor Guillermo del Toro. Ok. ¿No? Tienen creo que hasta la ropa interior oficial de Guillermo del Toro. Con una carita así de del orfanato atrás en donde no te da el sol. ¿No? ¿Por qué no? Es chiquita y cuando te la pones se hace toda la cara. Exactamente, asusta. Sonríe. Te lo pones y asusta. Y le sale el demonio. Pero bueno, las clásicas, clásicas frases de... Bueno, no. Primero las reglas que no se deben de romper en una fiesta del trabajo. Ajá. ¿No? ¿Cuál es una, por ejemplo? Simplemente no ponerte una de albañil. Esa es la más básica, creo yo, ¿no? Que a rato terminas abrazando a tu jefe diciéndole, como algún conocido le dijo literal en una comida, peda, cena de diciembre, ¿por qué no me quieres? Diciéndole a su jefe. No, no, no es cierto, le dijo, ya quiéreme. Ajá. O si no, abrazando a la esposa de tu director. Tampoco se debe hacer eso, ¿no? Así sacándola a bailar de, ¡no! Sí, y el director le puede poner el cuerno con las señoras que más le plazca, pero jamás, jamás se toca a esa señora. ¡Oh! ¿Cómo crees? Oh, sí, sí, y bailándola así de así literal. Reguetoneándole, ¿no? Perreándole, sí, así por exactamente, atrás. Exactamente, exactamente. ¿Y la señora qué hacía? Con cara de espantada un poco, pero pues no hacía nada, ¿no? Realmente. Así como de disimula, sí. Son los empleados de tu viejo. Ajá, ¿no? Se espanta así de, ¡ay, qué chistoso! Así se dio la media vuelta y se fue a la cocina, obviamente. En la torre. Pero sí, esos son los algunos errores que puedes cometer, ¿no? Sí, llegan a salir a cosas, por ejemplo, a mí me pasó que sí me dijeron, oye, ¿por qué ganas más que yo? ¡No! Sí, sí, yo sí, no sé, pregúntale a mi jefe. ¿No? Bueno, pero digamos que eran pares. Pero no le dices a tu jefe, ya quiéreme. No, sí, pero oye, 3 días trabajando y que alguien que ni siquiera a quien saludas apenas te diga por qué ganas más que yo. Dices, bueno, uno, ¿por qué? ¿Cómo se enteró, no? Y dos, sí. ¿Qué demonios, no? Porque eso le gusta a la gente de los trabajos, enterarse cuánto gana el resto y con eso hacer más chismes y... Sí, claro. Relajo, pero bueno. De entrada, me hicieron razón muchas cosas que no he entendido ya, porque pues yo era un simio un poco más entrenado, digamos, ¿no? Ajá. Digamos que yo sabía apretar botones, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, no se quiso contestar solo a la pregunta, pero pues, ¿estás de acuerdo que sí saca de onda, no? Porque claro. Así como que ¿para qué me dices claro, eso, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y haciendo que quiero hacer mención, si quieren curarse la cruda, pueden ir a un centro comercial en el que da bastante el sol. Que es Centro Sur, ¿verdad? En Periférico Sur. Para que lo suden. Exactamente, y se echen una... Pues no sé, yo creo que hay un barecito así muy bueno abajo. Se pueden echar una michelada si quieren para curarle en estas fiestas patrias agrias. Periférico Sur y Colonia en Tlaquepaque, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Si están allá, tapatíos, tapatías de Ojo Alegre, vayan para allá. Pues de hecho hay un sitio, ¿no? Que fuimos, que está casi muy cerca donde están los cines. Uh-huh. Que ahí echamos una chela bastante a gusto. Sí, sí, sí. Abajo, no me acuerdo del local. Yo tampoco. Temo decir. Como el lado del cine. Estaba cantando, pero me la quitaste. Corté la inspiración. Sí, maldita sea. Ya lo saben, señores, Centro Sur, su centro comercial. No pueden dejar de ir. Está tan grande que se pierden los niños, así que lleven niños de repuesto. No, no es cierto, no se pierden. Tienen seguridad, tienen todo. Todo lo que un centro comercial les puede ofrecer y un poco más. Y bueno, pues... Así es, las del trabajo. ¿Qué más otras del trabajo? No, pues es que sí. O el que era muy seriecito también de repente sale con su... Ya de chongado. ¿No? Ajá. O pone su iPod, ¿no? De repente interrumpe y pone su iPod y así. De repente black metal, ¿no? Death metal ahí, ¿no? A todo no, lo que da. No, acá no. ¿No? Aquí me han tocado puro naco. Sí, que al contrario, que todo muy muy finolis acá, según muy de mundo. Y de repente, híjole, mano. Acá le brilla ya el zapato acá. Fíjate que con ese tipo de música la gente La niega, la ataca y a la mera hora en las fiestas se para con un gusto a bailar. Exactamente, y la baila con todo. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y las baila bien aparte, ajá, ¿no? Aparte. Así, dices, ay, güey, mira nomás que hasta tenía apellido alemán, le entraba el tacón. Exactamente. ¿Qué nos hacemos, güey? Si somos nacos de closet todos los mexicanos, ¿verdad? Exactamente. Algo tenemos de nacos. Vamos a hacer un programa un día de rolas nacas, nomás por fregar, señores. Se los prometemos. Está apuntadísimo. Y bueno, algunos otros saludos a Hermenegildo, que nos escucha en la repetición. Dane Medina también. A Nacho de Red Light, que está ahí al pendiente de nuestro programa. Nos está diciendo algo. A ver, el Nacho. ¿Qué nos dice Nacho? Dice que solamente es un hombre de ciencia. Soy un hombre de ciencia. Típica vieja que se las hace de muy fina y saca el cobre cuando se emborracha en fiestas del trabajo y hasta te declara su amor. Esa es otra también. Sí, cómo no. Esa es otra. No, la típica que no toma nada, que ni siquiera te saluda y con medio trago de chela ya, ¿qué onda? Ya te abraza y exacto. No, que cuando tú y yo trabajamos, ¿ya sabes? Sí. Esa es otra también. Y fíjate, son bombas de tiempo, ¿no? Porque te dicen muy en serio, es que no tomo. Ándale, pero, ay, échate una, ¿no? Ándale, una es que está el jefe, ¿no? Y es que le está tomando. No, es que no tomo. Ándale, te hago una, te la hago ligerita. Y pues se la haces como para, como de José José, ¿no? Como dijo en reclusorio, y tómala, barbón. Transformers, tómala. Sí. ¿No? Desde sí. El cuello ruso de la blusa se vuelve cuello ruso. Algo así como así. Algo así muy. Cuello ruso. Tú sabes de ropa, maldita sea. Cuello. Se llama cuello ruso. Tortuga, bueno, cuello mao, cuello. En V, cuello nu. Discúlpame, Mrs. Fashion. Bueno, caso es que pues se le aflojan las medias. Cola, ¿no? se le aflojan las medias, se le olvidan en el baño o lo que sea. Y pues se transforma tal cual, ¿no? Salen los amoríos. Exactamente. Y se empiezan a mezclar las plastilinas, pero bueno. Exactamente. Otro gran error. Otro gran error, claro que sí. Y continuaremos con los bloopers de las fiestas después de esta rola. Qué buen nombre de banda, ¿eh? Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Ok. ¿Cómo la ves? Sí. Este es un chatito. De hecho, en los videos sale disfrazadito acá de... como de dinosaurio, pero que le quitaron, ya sabes, como la botarga completa. Como que le quitaron la cabeza. No es uno que habla así. No, este es verde. Este es verde. Ok. Y se mete tachas, el otro nada más se mete coca, ¿no? Exactamente. Para aguantar a los niños, porque para aguantar tanto escuincle. No, sí, no. ¿No? No, sí, yo hasta también lo haría. Sí, está medio cañón. Sí, yo también lo haría. Bueno, muy bien. Nos echamos otra rola fiestera entonces, señores. Sas. Párense de ese sillón, por favor. Saquen a bailar a su abuelita de 98 años. Y díganle, mira, abuelita, esto es Antifama, esto es música moderna. No te vayas, por favor, de este mundo sin escucharla. Vámonos con Totally Enormous Extinct Dinosaurs y Moon Hits the Mirror Ball. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Órales. Ya hasta nos pusieron nombre de tienda famosa española y todo, qué obole. Es la típica canción que estás acá con tu vaso y sigues disque falso bailando y sigues moviéndote. Aunque ni siquiera te guste. Estás como menso. Ándale, pero si ya agarraste una alguna mona o mono briago, si le gusta esa canción, interrumpe la fiesta, ¿no? ¡Súbele! ¡Esa me gusta! ¿No? ¡Con esa sí me quito la playera! ¿No? Sí, esa es típica también, el que se empieza a encuerar. Asqueroso, asqueroso. Pues y quiero mandarle un saludo muy afectuoso a la primera vez que me está escuchando, al mismísimo Gus, Gus Hernández, mi cuate. Tantas y tantas briagas que pasamos con él. La más memorable, yo creo que las más memorables fue una que acabamos escuchando a Frank Sinatra. No, ya. Y al otro día la noticia que se había muerto, manta, sí, bien gacho. Lo llamaron a la muerte, nada que ver. Se nos adelantó, sí estuvo, sí fue así de, uy, güey. Se murió todito. Órale. Bastante. Y otra en que también, pues me voy a balconear también, ¿no? Ya. Yo me sé varias tuyas, ya que. Es que vamos a. que las hayas presenciado no quiere decir que te las sepas. Íbamos a la Jusco, un terreno que tenía un amigo. Y íbamos de subida en un taxi que me agarra, córrele, que te alcanzo. Ajá. No, pues me tuve que bajar, íbamos en taxi, creo que después de la universidad. Me bajé una de las tortas Campos, de Jorge Campos. Ajá. Y así yo luego, no, pues ay, muy bien, ya ahí voy. No, ya ahí vas. Ahí voy bien, bueno. Les digo, oye, pues párense, ¿no? Porque pues como que se estanca el agua, ¿no? Y pues total que de repente me bajo y así de, pidan un refresco, ¿no? Y luego al baño. Uh-huh. No, pues sí me aventé una obra de arte ahí en el azulejo, la verdad. Pero la solución fue, me compré un Pepto y se acabó la rabia. Así de fácil. Y pues okay. Ya pudimos. Y ya después con el chupe amarró, entonces ya salió todo bien, ¿no? Pero sí. ¿Qué asco dije, eres? Nada puede impedir que me la ponga esta noche y pues. Y ya. Fue como medicinal. Exactamente, entonces. Sí. Entre el Pepto y el otro llegaron, hicieron nudo, pusieron mezcla en todos lados y pues ya. Se acabó la rabia. Exactamente. Pusieron un tapón ahí. Exacto, fue como un té de corcho más o menos, pero bueno. Okay. Y pues bueno, vamos a continuar con, vamos a dar una receta, vámonos con una rola cortita, ¿no? ¿Te late? Va, me late. French Miami, Mr. Moment, este está totalmente danceable, señores, no nos pueden fallar esta falso fiesta que tenemos hoy, ¿verdad? En domingo, aunque no quieran. Exactamente, sí, pues sí. Se vale también, ¿no? Exacto. Vámonos con French Miami y Mr. Moment, estas bandas nada más aquí en Antifama. Y en las fiestas que va a haber de Antifama, que no los vamos a invitar. ¡Vámonos! Antifama, desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Sí, pues rola cortita, ¿no? Si pues te querías aventar una bailada con la que te gusta, pues, se usará todavía. ¿Qué se hace en las fiestas en México hoy en día? Hace mucho que no voy a una fiesta típica, fíjate. ¿Fiesta típica? ¿Cómo? O sea, una, ¿cómo? Bueno, es que ya le dicen peda, pues, ¿no? Ok, sí, al pedo, güey, te dice. A la peda, güey. ¿No? Ahora que con esta cuestión de la inseguridad y todo eso, pues está más la gente en su casa, ¿no? Sí. Pero, pues nomás, ¿qué? Nomás embriaga. No, yo me acuerdo que me contaste de una que hasta me dio lástima. Digo, espero no balconear alguna de tus grandes amistades, pero... Seguramente sí. Que este, no me importa, pero este... que había una en el sillón, bueno, que estaba toda la sala y en la casa, como que típica casa que no alcanzó el espacio y sacaron, supongo yo, como al garage, una cosa así. Y estaba, pues, la llave para el agua del jardín, vamos a decirlo así, o la del patio, para lavar como la parte de afuera de la casa, este, y al lado estaba, pues, el sillón, ¿no? No, una es... cosa así, algo así me contaste que dije, híjole, mano, no, es, eso tiene una explicación científica. Ah, ok. Era una explicación científica que te acabamos de inventar, y lo que pasa es que la sala, su sala... Uh-huh. Fue, alguna vez fue, este, fue la cochera. Pues por eso, lo que estoy diciendo. Entonces fue como el garaje de la casa, ya no les dio el espacio. Y no, fue el jardín, de hecho. Ok. Entonces se hace cuenta que de repente me recargué en un sillón y había una llave del agua. No, hacía al lado de la cara, de mi cara yo. Ok, bueno, yo creo que de aquí se le chupe, ¿no? La abrí y no salió nada. La... Sí, no salió nada, desgraciadamente. Aguas negras nada más. Pero sí, no, no, no. Este, haz de cuenta que en la otra, en la contraesquina de donde estaba ese sillón, había una tapa, un registro de cisterna. Ajá. Con su parte de alfombra y todo, así. Ajá. Bien, bien hechecita, ¿no? Entonces ahí hubo alguna vez una cisterna. Chale. O cuarto de torturas, no lo sé. No conozco bien esa gente. O te estaba todavía alguien secuestrado ahí. No, pero lo que más me intrigó de todo fue, este, de repente volteé a ver al techo y este tenía algo así como, ¿te acuerdas del castillo de Grayskull? Ajá, yo lo tenía, de hecho. Tenía una, ¿te acuerdas de la trampa esta que le abrías? Se, ajá, movía una silla. Ajá, y se bajaba. Entraba alguien y decía, ajá, este... Haz de cuenta, decía, ¿no? ¡Ja, ja! ¡He-Man, llega hasta donde estabas!, ¿no? Y ya volteaba el He-Man con su silla y accionaba un mecanismo. ¡Posicionador! Y se caía, un tapete se abría, ¿no? Y caías, ajá, así como con, ajá, unos monstruos todos horribles. ¿No? Así tenía ese hueco, este, arriba, ¿no? Y bueno, ¿no? No me imagino al que habitaba ese cuarto a medianoche parándose por agua. ¡No! ¿No? Pues llegabas más rápido. Hasta abajo. Ibas por el agua de la llave. De la más rápido. Ah, cierto, sí, fíjate. Accesos directos. O a lo mejor bajaba un cubo, así como de pozo. Sí, tenían, fíjate que tenían muchos yesos y vendas también en esa casa, no sé por, chale, qué. Pero sí, era algo bizarro realmente. Okay. Y, okay. Y bueno, acabé en esa fiesta, acabé tocando batería con un amigo. No, no fue batería, no te hagas. Sí. No. Sí. No, fue como unos de estos, no, no, no, tamborcitos, no, acá de Coyoacán. No, no, no, no, no, yo agarré el tom de piso y él tocó lo demás. Ah, okay. ¿No me quieres balconear? Sí, sí. Sí, no, no, estaba medio flameadón, pero no, no, no estaba. No tanto. No me agarró el Alzheimer. Okay, okay. Oye, este... Pero sí es de las cosas más bizarras, cuéntame. Ah, y saludos a José Luis, que está diciendo que qué asco tus historias de ahorita que te agarró la corle que te alcanza y que no sé qué. Ah, pues que nos cuente las suyas, a y ver. Que solamente, ¿no?, te tolero, así dice, ¿eh? Estoy, ajá, pasando el recado. Que solamente, sí, te tolero, porque yo también soy igualita de asquerosa, pero que a ver, que cuentes alguna de pies, porque ya han de saber que yo odio los pies. Exactamente. Entonces, pero no tengo ninguna historia de pies y alcohol, eso sí, ¿no? ¿No? ¿No acabaste, sí, dormida, no, con los pies de alguien ahí? No, cerca, jamás, de, ¿no? No, no, no, no. No, que nos cuente las suyas, a ver. Sí, si... uy, no. ¿No? No, yo creo que no termina de escribir, ya se acabó, ¿no?, el programa, yo creo. Seguramente. Pero sí, vamos a esperar una. Nos ha faltado el feedback de nuestros queridos escuchas, por favor, que nos digan cuál fue la peor briaga, en dónde acabaron, pintados de mujer o en el... Yo he perdido una vez algo. ¿En el alcoholímetro? ¿Qué? Pero era algo muy bobo. Traía unos calcetines, sí, lo sé, de Bob Esponja. Y eran tines. Y la borla de atrás no era una borla, era un Bob Esponja así cuadrado. Y lo perdí. Y por más que me tiraba así unos sillones y demás al día siguiente. Y al otro día vomitó un crudo y salió. No sé, pero nunca lo encontré. Pensaron que era una quesabrita y. ¡Ay, otro comercial ya en el frío! Oye. Ya vamos a decir como 20 marcas al hilo, para que desempanse lo que acabamos de decir. Oye, quiero mandar un saludo también a Javier Invert, que nos está escuchando, asumo. Se ganó un boleto redondo a Cabo San Lucas nada más, vía otro cuate mío, David Gómez. David, cuéntanos vía Messenger, por favor, cuál ha sido tu peor briaga, tú que estás por la playa y que ni se siente luego. No, porque después pues, estás en la playa, la no chelita se siente, y todo. Le he de confesar, hace poco que fui a Cancún, tomé una cochinada, guácala, qué cochinada de trago, qué asco. Era tequila con anís. Me dijeron, ¿has probado una cosa que se llama turbo? Y yo, puta, no sé de qué me hablan, pero... Ya cuando vi que me estaban preparando en vaso y luego dijeron, no, en caballito, dije, puta, no sé qué voy a hacer, me quedaré ciega. Pero pues ya ni modo, ¿no? Mañana me voy en el avión, ya las pagaré. Pero está asquerosa esa cosa, pero no me pasó nada. ¿No era algo así como esa estupidez del moped que le pegan, te lo dan y luego llega alguien y te luxa la lumbar, las cervicales? No, esa era como muy noventas. Ahorita ya hay tragos más evolucionados, tengo que decir. No, ahí en Colima todavía lo hacen y es bastante, bastante ridículo porque la gente cree que está briaga, pero pues trae un esguince de tercer grado en las cervicales que pues da gusto, ¿no? Pero como el alcohol no te anestesia, pues bueno, no están felices ahí. Sí, no. Pero bueno, vámonos con rola, ¿no? Va. Miami Horror y Sometimes... Ya te estás moviendo, chata, entonces te va... Te late. Vámonos, señores. Esto es Antifama, gracias por estarnos escuchando, qué buen programa, cómo no, y si pueden empinarle, empínenle también. www.eldescafeinado.com El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Around the world. Sometimes we jump across to every cloud. Estás escuchando Antifama. Sas, buenas, buenas rolas, ¿eh? Ya después de que la jodiste. Bueno, el es que esa parte que sí, se queda decir. Sí se escuchó como Da Punk. Oh. Oh, bueno, hay un leve, un leve. Está bien. No, no tiene la culpa de haber comprado el mismo tecladín, ¿no? ¿Qué pueden hacer? No, bueno. Ya si se visten como robotes acá. Como... Y bailan al mismo tiempo. Sí. Ajá, bajando las escaleras. Y así, si se visten como motociclistas a los que les pintaron con así con aerosol de plateado, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Oh, bueno. Sí, muchas gracias. Estamos recibiendo buenos comentarios de la programación, señores. Seguramente están en el mismo mood que nosotros, pues, fiestero, ¿no? Exactamente. Y hemos pasado, mi querida chuletita, a la parte... Sí, este, no se van a ir con las manos vacías, señores, de este Antifama. Tienen que enterarse de las recetas Antifama también, de chupirules, claro, ¿no? Claro. Esto es... vamos a empezar con las recetas. Las recetas con el DC. Y vamos a poner música así como. No. Este. No. Pero vamos a empezar con recetas caóticas y de terrorismo. Terrorismo fiestero, ¿no? Por ejemplo, las gelatinas con alcohol. Exactamente. ¿No? Las gomitas. Estas ositos de gomita. Que también los estelos. Literal los alcoholizan a los pobres ositos y se hacen gigantes. De ser pequeños se hidratan y se vuelven unas gomononas gigantes. ¿Tiempo de alcoholización con este tipo de receta? Pues yo creo que ni la sientes, ¿eh? Te echas como ahí, pues es como lo mismo como con las gelatinas, te echas dos, tres y de repente ya cuando ves ahí, uy. De repente ya, caca, ¿no? Ya como que sales al aire, ya sabes. Ahora que si todavía está el sol. Más bien, si ves el sol, una de dos. O es muy temprano para estar muy briago, o ya te pasaste hasta el siguiente día, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿pero cuál es la receta, chule? Metes el osito en el pones alcohol. Pones en un bowl, la bola de ositos que te hinche la gana, o gomitas de ese estilo que quieras. Obviamente las que no tienen azúcar por fuera, sino que son así como normalitos, pues, ¿no? ¿Chilosas tal vez? No. Uy, también esa es otra receta, pero esa es otra. Oh, pues dinos. Oh, bueno. Y luego ya le vientas toda la botella y si quieres, si te da la gana. Vodka de preferencias con lo que saben bien. Y ya, los dejas toda la noche reposar bajo el rayo de la luna. Tiene que ser importante. Así, sí. Básico. Ajá, ¿no? Exactamente, que no les dé el aire, ya sabes, ¿no? Para que llegue el hada del alcohol y les dé su toque mágico. Exactamente. Y ya, al día siguiente amanecen regordetes, desbordando de alcohol y ya te los comes felizmente. Lo que no saben es que el hada del alcohol se lleva tus dientes, se lleva dos dientes a cambio de que te quede bien el chupe, entonces hay un precio que hay exactamente, que pagar. Exactamente. Y bueno, entre que pues es dulce y tiene alcohol, pues te pones muy feliz rápidamente, ¿no? También. Vámonos. Sí. Yo me acuerdo que hace poco, hace como medio año más o menos, mi mamá inocentemente le pidió la receta de las gelatinas alcohólicas a mi hermana. Ok. Y bueno, porque tenía reunión con las amigas, ¿no? Entonces, las vecinitas clásico, ¿no? Que nada más intercambian chismes de quién se murió, quién no sé qué, quién se mató. Total que pues llevó sus gelatinas con Appleton, las de naranja y las azulitas de blueberry, pues, de vodka, ¿no? Ok. Dice que a los 15, 20 minutos las señoras ya traen el suéter en la cabeza. Y las medias como guantes. Ándale, sí. Las medias como guantes y los guantes como medias. Bien felices y bien desinhibidas las señoras, ¿cómo ves? Pues está bien, que se relajen. Pues sí, mi mamá botada de la risa, obviamente, ¿no? Pero bueno, sí. Y pintada de payaso. Ah, no. Exactamente. Pero sí, son peligrosas esas, ¿eh? Yo alguna vez las probé y dije, a ver, hay una pinche gelatina. Y no, mano. Pues son igual los ositos. Ya estaba yo así de, el ayer. Pues son igual los ositos. Ah, pues fíjate. Pues es dulce, no le mides. Y dices, ay, sabe bien rico. Y órale, te tragas cinco y, ay. Así es. Entonces, señores, si quieren poner rápidamente y correr a sus briagos de fiesta, rápidamente también, pues hagan gelatinas con alcohol, ¿no? Exactamente. Ahora, si les ponen laxantes, pues se van a divertir más también, pero van a tener que limpiar los baños con los desechos de alguien que no creo que, que les encante, pero bueno. Sí. Y bueno, pues esas son nuestras recetas. No hay más, faltan más. No, bueno, faltan hartas, pero bueno, si yo te contara, nos vamos a ir con Rola. Antes con un promo del sabrosón que sabe lo que es una fiesta, ¿no? Está bien. Uno de nuestros programas del descafeinado, no todo es Antifama, no todo es rock en el descafeinado. Y regresamos con Manson, Wide Open Space, una rola sabrosa, bastante sabrosa. Va. De antaño ya, pero no les voy a decir de cuándo porque luego ya dicen, ay, ¿por qué pones vieja? Ah. Vámonos, señores. Todo en el descafeinado es rock. Y el suave rico es pa' bailar. Memo Martínez. El sabroso. La neta. El salsa. Y es por eso los invito a gozar mi rico sabroso. Entra a la zona exquisita de la salsa todos los viernes de 20 horas a 22. ¿Qué es la salsa? La salsa es la salsa. El descafeinado radio. Descafeinado radio. El descafeinado radio. Descafeinado radio. Yeah. Estás escuchando eldescafeinado.com. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Estás escuchando Antifama, desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. A mí me dijeron una buena de las briagas. Dice que decía un amigo, se murió, descanse, el buen Eugenio González. Me decía, no falla el briago. Uh-huh. Que ya a los 15 minutos está bien pedo, o llega pedo, ¿no? Ajá. Y que empieza, ¿y a qué hora van a servir el pastel? Y embarrándose el merengue del pastel en la boca. ¿No? Ok. El que necea, ¿no? El que luego llega a tirar cosas y todo eso. Sí, también. Un vecino aquí en la colonia, si es que me escuchas, no me escuchas, está a su casa. Se llama Roberto y le puso a mi papá Romperto. Porque una vez se puso a romper cosas. Ok. Así agarró un reloj y se lo colgó y lo descompuso, en fin. Ok. Pero bueno, el lema de las fiestas es, si no se rompe algo, no es fiesta, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo peor que has visto en una fiesta que hayan roto? Así que digas, ¡sí, se chingaron esto! El jarrón chino. No, un sillón. Así que de repente así el típico, bolita y píntale todos para abajo. Así sin patas, adiós. No sé. ¿De qué ha pasado Hermanos Vázquez en un centón? No, a Troncoso. ¿Cómo que tienes en contra de muebles, Troncoso? Oh, bueno. Está bien. Fíjate, no, sí, sí está manchado, ¿no? Yo he visto espejos, botellas. Ah, bueno, esa es típica. O el típico vaso, que también ya tiraron el vaso, ¿no? Que te tiran la... Ah, bueno, sí, ¿no? Pues es como rutina, ¿no? Eso sí. Pero ese es ahí también error de la gente, ¿no? Si haces la fiesta en casa de tus papás, pues... recoge las delicadas, la delica, no, delicada deja todo colección. Casi sin nada, para que nadie te rompa ni nadie te toque nada. Pero ya, sobre todo, es la mejor lección. Tienes que recoger la delicada colección de monitos de porcelana de tu mamá. No, ya. Porque te la pueden sentenciar, ¿no? Yo la rompería desde antes, no de lo la sabes. Nada más porque la subí esas porquerías. Así de mamá se me rompió. Y ya. ¿Te acuerdas de tus ratoncitos que dicen Chetumal? No. Ay, no, ya. No sé, se me ocurrió. Pero bueno, no, si la de cosas que pasan, bien decían, fíjate, bueno, quiero mandar saludos rápidos a Felisa González, ¿verdad?, que nos está escuchando, a Quique Gil, a Alzapa, a Cube, Fer Corona y Fer Sotomayor, que también nos escuchan por ahí, Diana Cortés, fiel escucha de Antifama, y Fer Sotomayor, te vamos a mandar pronto tu disco, porque él se ganó merecidamente. Sí, eso lo tiene más que prometido. Su disco, sí, bueno, pero es que no la tengo fácil. Yo tengo muchas ocupaciones. Está bien. Y ir al correo es difícil. Tengo que subir así como al cerro del Chiquihuite. Pero sí, le tenemos que mandar su disco. Antifama da discos de repente, de la nada, ¿verdad, señores? Así se nos ocurre y damos discos de lo que están escuchando aquí. Y bueno, no falla, por ejemplo, los que... Algo que a mí me empieza a cansar de repente en las fiestas y sucede mucho es los que hablan de fiestas pasadas en la fiesta actual. Ah, sí. Ay, sí. ¿Te acuerdas de la que nos pusimos no sé qué? Exactamente. Y no hablan de otra cosa, ¿no? Y dices, sí, bueno, te sí, puedes superar, ¿no? Hoy puedes hacer la mejor fiesta de tu vida. Exactamente, pero siguen hablando, aquella, ¿no? Y aparte ya de fiestas, ya no la pasada, sino ya que tiene cuando estabas en la secundaria y dices, puta, mano, qué aburrido. Sí, sí, sí, así de esas veces que vomitamos sangre, ¿te acuerdas? Y sí, así, bueno, sí, no. Y es de repente medio, pues de medio patético, ¿no? Bastante. También, ¿por qué no? O los bastante, que toman, los que toman agua y se ponen briagos, ¿no? La peda psicológica nunca falla también, ¿no? Sí, que se dicen, es que eran los hielos. Ándale. Es que quién sabe qué tenían los hielos, güey, lo compré en una gasolinera, ¿no? Sí, los hielos estaban nada más al lado. Un perro los orinó, lo normal. Ah, no. Los hielos estaban al lado de la bomba, pero estaban dentro de la bomba enfriándose, pero no quiere decir que te vayan a intoxicar, ¿no? No, fíjate que eso de los hielos con éter ya, creo que ya pasó esa moda, ¿no? Sí, yo creo que ya. ¿Sí? Sí, no. Ya, como que eso fue ya Sí, como en los 90s, 2000s todavía, pero... Sí me llegó a pasar, ¿eh? Sí, a mí sí. También. Sí, a mí también, que decías, me tomé dos. ¿Y por qué estoy así? Con dos botellas, lo que no había sabido, oh. Pero... No, sí, sí, es muy gacho y pues obviamente te puede mandar a la tumba. Decían, había un mito, por ejemplo, ¿no? Que decían, es que inyectan las botellas con una aguja caliente, ¿no? ¿Cuál, no? Tener, o sea, lo único que van a hacer es que van a rellenar una botella que dice X marca y lo rellenan con cualquier porquería que es pseudo vodka y ya. Exacto. Ahí no pasa. Por eso los que pasan comprando botellas de perfume, no les hagan caso. Ah, no, nada que ver. ¿No compran la de los pomos también? Con razón no me las compran. Yo les... Llévate esta. Llévate, 100 pesos, ni tú ni yo. Esta azulita larga de trae unos chocolates, llévatela, ¿no? Y no, dicen que no. Pero no, sí supe, yo supe de alguno que se puso una briaga ya muy mal. Ya no tenía... Ciego. Sí, se tomó una loción famosa. No. Sí, con coca. Bacala. Tuvo buen aliento toda la semana, pero pues, a cambio se ganó una cirrosis hepática tremenda. No, ya. Pero bueno, en fin, pues vamos con rola, ¿no, Chuletita? Vale. We have band Heart in... Heart in the cans. Así es, escúchalo en la lata, pues. Vámonos. We'll be right back. Estás escuchando Antifama. Bueno, buen mood, buen mood. Estuvo buena, ¿no? Media fiesta todavía y rolas. Exactamente, todavía sigues acá moviendo el bote un poco, sigues sírvete y sírvete el chupe, dándole el refil, ¿no? A la cacería todavía algunos, ¿no? Exactamente, no, al contrario, es más cuando empieza. Al principio como que entras. Ándale. a ver qué hay. Ándale, sí. ¿No? Y ya, cuando ya traes unas encima, pues ya ves como que hasta la gente más bonita, ¿no? Y si te pasaste y todavía es media fiesta, piedra, papel o tijeras, no importa, ¿no? Lo que se mueva, y si no, le soplas para que... Exactamente. Levante la patita. Sí, qué cosas. Ok, no, ya también. Cosas tan gachas, pero bueno. Oye, y ¿cómo te puedes librar? No falla también que si te agarren, sobre todo si llegas solo, todavía no llegan tus cuates, te agarre uno que ya está bien servido, ¿no? Así de... ¿En qué trabajas, no? Y que no sé qué. Entonces, bueno, quiero hablar de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y te dice aquí, te suelta. ¿Cómo te podrías librar de alguien que te tiene pescado del pescuezo? Porque aparte, pescado del pescuezo, en una mano el pomo completo. Mira, opción una, ahorita como te acabo de pegar el típico golpe en el riñón, que según a todos los borrachos les duele. Ah, no. A mí no me dolió, por supuesto, porque pues no estoy en ese... Dos, otro golpe por allá abajo, ah, no. No, pues no sé, ya de plano si quieres entrar en el mismo mood acá de necear, pues ahí ni modo, ya te quedaste, ya te fregates. Sí, porque una cosa es escucharlos y otra cosa ya es, porque aparte se vuelven repetitivos, ¿no? Lo mismo todo el tiempo y dices, no, ya, espérate, ¿no? Supéralo. Sí. Pero sí, explícanos técnicamente cómo se ejecuta el golpe del borracho, por favor. Mano extendida, ajá. Brazo extendido. Ajá. Y pues a la zona donde uno sabe que se ubican los riñones, generalmente es donde está como el gordo predominante de todo mundo, que tenemos ahí como unos gordos. Ajá. Y ahí le das así como un aplauso. Es un semiabrazo, ¿no? El movimiento, para que no piensen como que es una agresión directa. Exactamente, y le das como un aplausito. Y no tiene que ser tan fuerte, generalmente todo mundo le duele. ¿Requiere, chuletita, requiere algún calentamiento previo mecanismo de defensa? Ah, ¿para defenderte de que te peguen así? No. Después me cuentas si se puede defender uno. No, pues se requiere algún calentamiento antes de ejecutarlo. No. Es muy simple, tiras el brazo y pum, es como un aplausito. ¿Puedes dar varios, tal vez? O seguro, no está, sí, seguro. ¿O no está permitido por la Secretaría de Salud? No está permitido, pero los puedes dar. ¿Qué daños físicos puede causar el golpe al riñón? Supongo que harás pipí rojo, no es cierto. Pipí con sedimentos. De alcohol. Con pellejos. Nada que ver. Con pedazos de piel. Con Kool-Aid, no. Qué asco. Con vidrio, ¿no? Sí. Sí, fíjate que sí es así como un reset, ¿no? Ajá. Sí. Generalmente. Sí, exacto. Sí. Exactamente. Sí, y ya más, en casos más extremos, pues los dos, pues los dos, ¿cómo se llama? Los dos, no. Ya sé, las okay. Dos manos en... también funcionan en los oídos, ¿no? Ah, no, es con los guaringuanos. Sí, yo sé, okay. Sí, no, perdón. No, me equivoqué. Ok. Es mecanismo de defensa de contra los marihuanos. Pero bueno, si agarran un marihuano, pues péguenle en los oídos, ¿no? Exactamente. Ándale. Correr también. Y vamos a regresar con comentarios de las típicas peleas también. Sí. ¿Qué las provocan? Sí. Y cómo pueden llegar a acabar, ¿no? Sí. Oigan, antes de que pongas canción, déjame mandar un saludo a Gabo, que nos está escuchando por primera vez. Entonces, ojalá que le siga. Que se haga fan, ¿no? Antifan. Sí, por favor, recuérdenlo, señores y señores. Domingos 18 a 20 horas, cuando no estás, no te hagas, güey, no estás haciendo nada, ¿no? Pues no. Entonces, pues le pones Antifama, ¿verdad? Te completas tu tarea de la monografía de la independencia, ¿verdad? Y típico que tienes que comprarla esta hora, si no se hace bien la tarea. A último momento tiene que ser. Si no te fíes de la gorda que las vende en el salón y que lleva tres, no siempre lo hace, entonces pues... échate la Antifama y haz tu tarea, ¿verdad? También tus pendientes del trabajo. Cúrate la cruda con Antifama también, ¿verdad? Claro. Es un programa que te puede hacer sudar también, entonces pues expeles los tóxicos. Y no se hagan, señores, que llevan tres días fiesteando, más en estas fiestas patrias. Y bueno, domingos 18 a 20 horas y la repetición también los miércoles de 10 a 12, señores. Pero bueno, muchas gracias, Gabo, por escucharnos. Espero que te guste lo que vamos a poner. Esta banda a mí me gusta mucho. Difícil de conseguir su discografía, una voz bastante con bastante personalidad. Vámonos entonces con The VLA y I Won't Let You Suffer. Esto es Antifama Fiestera. Escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Así es, el Distrito Federal o la Ciudad de México, que es lo mismo, ¿no? Dice el Inge Valencia en el bumper, ¿verdad? Claro que sí. Y la cruda realidad, después de... íbamos a hablar de las peleas, ¿verdad? ¿Las peleas? Después pasamos a la cruda, vamos en orden cronológico. Sí, por favor. Las peleas, ¿por qué suceden las peleas en las fiestas, chulerita? Pues varios factores, tú sabes, ¿no? Pues ya no falta el idiota, que ni quién le dijo nada, ni quién estaba viendo a su vieja. Pero ya, según la están viendo, ¿no? Y es una súper gorda que se está desmoronando. Pero está bien buena, sí. Según, para el caso o para el... O para no sepa qué, ¿verdad? Pero pues ya la están viendo, ¿no? La están viendo con ojos de deseo, tú sabes, ¿no? Y ya la está armando con el otro chato, ¿no? De que, ¿qué le ves? ¿Qué la ves? Ahorita me acordé de una buena, que aplicó un amigo de una de mis hermanas. Dice que estaba en una fiesta y estaba la música, ¿no? Todo lo que, ya sabes, ¿no? Ajá. Música fina, así de... ¿No? Y Y que estaba una gordota, ¿no? Bailando así en medio de todos. Así bien sabrosa, ¿no? Ya sabes, se agarraba con todo su cuerpezote, ¿no? Sí, sabroseándose. Con sus manitas de cocodrilo se agarraba así todo su cuerpezote. Bien chenchual, ¿no? Ella tenía autoestima, ¿no? Le valía. Uh-huh. Pero que sí se pasaba así como de... Ay, ¿qué onda con esta, no? Y que de repente les gritaba... A ver, voltenme por favor esa gorda que ya se está quemando. Del comal. Ya de tanta pasión ya estaba en su punto, así muy buena, como no, ¿verdad? Pero fíjate que yo creo que depende de cada quien, y sí hay chatos que son bien celosos, ¿no? Y esa es como una de las básicas, ¿no? Sí, sí. Y que de la nada. Lo que no leen, la gente no lee detrás de estos chatos, es que atrás en la espalda traen un letrero que dice no agrega alcohol porque se pone peor. Sí. Entonces, pues aunque traigan a un simio con falda, pues creen que todo el mundo le está viendo, ajá, ¿no? El mondongo, entonces pues obviamente se ponen al tiro cada rato y la arman de a todos, ¿no? Y al que menos, ¿no? Aparte, sí. No falla. Yo en alguna fiesta de antaño, llegué a ver cómo una chata la pagaba sin querer, porque pues se quitó al que le iba a nadar el trancazo y le tocó a ella. Órale. Y toma la rotura de tabique. Chale. Uh-huh. Chale. A mí una vez me la estaban armando, bueno, no eran una fiesta, eran un bar. Y literal nunca supe ni por qué. Literal fui al baño, regresé y llega una chata atrás de mí y me dice, ¿me estás hablando? ¿Me estás hablando? Y yo con mi cara de, ay, no me jodas ahorita estas horas. Literal yo así de, ¿qué? No, no sé ni de qué me estaba hablando la vieja esta loca, ¿no? Ajá. Y él, no, estás loca, ¿no? Pues se fue atrás de mí. Pero llegué otra vez, me senté donde estaba sentada y otra vez viéndome feo, ¿no? Y así de, ¿me estás hablando? Volvió a llegar. Pero ya, estás loca, vete a tu periquera. Y yo, se quedó ardidísima, porque me la querían partir y nunca supe de qué, fíjate. Pues quién sabe, a lo mejor hiciste un movimiento muy chanchual o algo. No. En la pista. Ay, sí, en la pista de baile. No, ni había pista, pero sí. Entonces cuando hay gente acá como que la trae de, no sé, que los ves feo, supongo. ¿Los rozaste? ¿Osaste tocarlos en su espacio vital? No lo sé. El gen violento. No, pues sí, es que no tienen noción de espacio personal, yo creo. No sé, pero esta fue hasta el baño atrás de mí. Sí. Muy extraño. Y aguas, porque hay mujeres que sí saben pelear. Deben de pegar en la nariz, mujercitas, para que se sepan defender. No se vayan a las greñas, porque pues es lo que... No. Las greñas crecen, ¿no? Pero una buena en la nariz y mira, ya la sientas, ¿no? La dejas haciendo. No sé, jamás me he peleado con una vieja y ni pienso hacerlo, pero. La dejas haciendo fila en el limbo, dijera Chava Flores. Y pues para que sepan nomás defenderse. Pero bueno, en efecto, sí, las peleas son gachas. Yo llegué a ver en alguna ocasión. Me dormí antes, pero supe que un amigo se golpeó como con tres al mismo tiempo. No sé cómo lo hizo. Yo creo que se tomó el pinesol o no sé. Ajá. Pero sí. No, o es típica también que se empiezan a preparar para la pelea. Entonces se quitan el reloj. No, lo de valor, tú sabes, ¿no? Y así, agárramelo. O se pone a juntar anillos también. También, cualquier cosa. Ellos ya se empiezan a quitar la camisa para que veas que qué abdomen tan desbordante tienen. Con ese mismo te van a pegar, supongo yo, porque no hay otra razón. Exacto. Sí, sí. No, de hecho, supuestamente lo hacen para que no te atoren con la ropa. Ah. Y te hagan el de doble dragón, el así. Ese con el que la acababas, que parecía otra cosa más vulgar, pero bueno. Ok. Es exactamente para evitar, son no técnicas sé. De pelea vaga, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Y bueno, pues nos vamos entonces con Rola, con las Lady Tron, ¿no? Sí, sí, sí. Las mismísimas Lady Tron que van a venir a Mexicalpan de las Pitas. Sí, creo que el 21 vienen. 21, 22, no recuerdo ahorita, pero vienen ahí a un famoso parque, entonces creo que no... Parque de diversiones, ¿no? Exactamente, sí. Entonces no sé qué tan fácil esté la cosa, no sé cómo estén los horarios, pero bueno. Sí, a mí como que me daría más ganas de subirme al ratón loco que a... que ya no existe, sí, pero bueno. Ah, ya no existe el ratón loco. Ay, no me digas eso, yo me quería subir. La Catarina. Ah, la Catarina era buena. ¿Ya no existe tampoco? Sí, no sé... Yo la última vez que fui se llamaba de otro nombre esa cosa. ¿Dragoncito? Ándale, no, sí tenemos que ir, ¿eh? Sí, ya toca, ya. Porque... esas emociones ya no son para mí, nada que ver. ¿No alcanzabas el dragoncito? ¿Eh? ¿No alcanzabas al dragoncito? Sí, no, yo hacía trampa. La verdad es que hacía trampa y sí me movía de puntitas y me subía a juegos que no eran para mi edad. Yo pisaba caca de vaca media hora antes para darle... Se me hacían los zapatos de Frankenstein bien buenos y pues, ya alcanzaba, ¿no? Ya después me arrepentía porque me subía a juegos en los que no alcanzaba con la barrita esta famosa de metal. Sí, sí, ahí sí. Estaba yo llorando, ¿no? Ya me quería bajar los 30 segundos, pero bueno. Okay. En fin, sí, pues vayan a ver a Lady Tron, señores, si les gusta mover el bote. Un poquito más electrónicosas y saludos si es que nos está escuchando a Carla Town. Que le laten un buen. Pasó de Deftones a Lady Tron. Ok, ¿cómo lo logró? Se llama evolución, yo creo, ¿verdad? Okay. Caminó un poco erguida después de eso. Pasó demasiado al robot. Exactamente, sí, uh-huh. Sí, se siguió. Pero bueno, desde la garganta irritada al robot. Y antes un promo también de En el Área, señores, para que sepan que también en el Descafeinado sabemos de deportes, ¿no? Pues dices, ah, no, sí. No, sí, el archiduque, claro que sí. Pueden escucharlo y regresamos con Lady Tron y más comentarios sobre las fiestas, señores. Ya para esta altura de nuestro programa Diagonal Una ya Fiesta... Ya tiene que estar un poco medio, así como que exacto. Empiezan... No tampoco que... Típico que se recargan en algún lado y están así como que se menean para adelante y para atrás. Tampoco, pero... pues ya como viendo a la gente más bonito, ¿no? Sí, ya debían de haber conseguido, ya debían de haberse agarrado al menos una gripe aviar, ¿no? A esta altura del partido, y si no, losers, pónganse una mano en la frente con una L, losers, vámonos, señores. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde, escucha En el Área. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en el área. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Verdadera radio online. Solo por el Descafeinado Radio. Por el Descafeinado Radio. Escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Y regresamos con saludos, claro que sí, a Edgar Arellano, a Diana, Dianita Pantoja, que nos está escuchando en este momento. Dice que soy famoso, mejor miéntamelo. No, no es cierto. No, queremos ser escuchados, no queremos ser famosos, señores. Es nuestra filosofía de trabajo, ¿saben? No, ya, bla, bla, bla, bla, bla. Gracias por escucharnos, Diana. Fernando Arroyo también, Alan Trejo, al Jabordaz también. Al Jabordaz me cae bien porque él sale los viernes a las 3 y pone en su Facebook cuando ya está saliendo, pone ya va. Híjole, pues ¿qué hace para salir a las 3? Se va de lunes a jueves a las 10. Ok. Entonces yo creo que vale la pena, ¿no? Que te vayas el viernes a las 3. Ok. No, es que llega y se va el viernes a las 3. 1, 2, 3, no. Ok, vale, pues. ¿Qué es eso? Una pequeña... Ah, oh, pues. Me imaginé así como con un muro de ladrillos atrás, ¿no? Así de... ¿Alguien de ustedes es de Arizona? No. Y bueno, pues lo de las fiestas finalmente... nunca falla también el que piensa que es jura y perjura que ya conoce a alguien, ¿no? Dice, no te vi en... Ay, ¿dónde te vi, no? Y tú así, No, en la vida. ¿No ibas en la Ruiz Cortines? No, no. ¿Dónde vivías? ¿Por el norte? Ay, pues yo por el sur, pero... ¿no ibas en el Kinder Campanitas? No, que no, ¿no? Entonces, pues también no otra también muy mala. Eso. Cuando vas solo a una fiesta, generalmente amigos o amigas que te dicen, te voy a presentar a alguien. ¡Ándale! ¡Ah, la madre! Ándale. Y tú así de, ay, se tienen que presentar así a los pedazos de personas que pues están peor que tú, ¿no? Para acabar pronto a veces. Sí, te deben cambio, ¿no? Que te dices, híjole, manito. No, deja que te deban cambio, que de plano dices, pueden deberte todo el cambio que te deban, pero es que aburridísimos aparte todavía, ¿no? Así de, ¿y qué te dedicas? Oh. ¿Cuál es tu árbol favorito? ¿No? Ok, eso me dijiste a mí. No, eso te dije que lo dijo alguien una vez, ¿no? Que es diferente. Imagínense a alguien, su estrategia de conquista preguntándole cuál es su tipo de árbol favorito. O ¿no? Si hay química entre los dos. Yo creo que la respuesta que espera... Hija de tu madre. Pero funcionó. La respuesta que esperaban era... No sé qué esperaban, ¿no? Imagínate, pues el piracanto, ¿no? ¡Ay, a mí también! El abedul. Ándale. El huele de noche, ¿no? Vean, poniéndose un poco picante. No, pues imagínense, ¿qué cochinadas son esas, señores? Quiero mandarle saludos también a Héctor Castillo, alias el Dogman. Ah, mira, ya se rió de lo de deben cambios. Sí, mano, pues así pasa, ¿no? Hay veces que ves una pareja y pues no está pareja la cosa. Exactamente. Es más bien dispareja. Como la vaca y el pollito. Ándale, exacto, ¿no? Entonces, pues, el que está más chulo, pues, el otro le debe cambio, exactamente, ¿no? Exactamente. O algo hizo bien, trae un bebé. Digamos que eso nos lo enseñó esa forma de decir tan curiosamente Fernanda García, ¿no? Una de nuestras escuchas, claro que sí, muy bueno, ¿eh? Exactamente. Me debes un dedo de madera, ¿eh? Por cierto, dedo de madera. Aplíquenlo, señores, es otra técnica de defensa contra los ebrios. Exactamente, también puede ser dedo de madera. El dedo de madera, pongan duro su dedo índice e insértenlo en la costilla del briago que los molesta. Pero póngalo duro, duro, duro. Muy duro, sí, sí, y recto. Exactamente. Porque si se dobla no funciona. Exactamente. Y mientras penetran la dura piel del briago que los está molestando, digan, dedo de madera. Y van a ver que se libran de la persona tan molesta y funesta en ese momento. Patentado por Fernanda García, ¿verdad? Y demás. Pero bueno. Y bueno, ya fuimos con saludos, demás. Vámonos, señores, con moros. Estos cuates se llaman Moros Eros. Ok. Yo creo que en inglés se dice Moros Eros. Moros Eros y Lows and Highs. Como en las fiestas, ¿no? Hay altibajos, una cosa. Exactamente. A bailar, señores, esta rola está bien chavocha. Should I know when I idiot. We're the wet nuns. You're listening to A&I Fama. Shave your balls. We will eat your children. Estás escuchando Antifam. Y una mentada de madre encarnizada, violenta y demás a los hijos de... que asaltaron a la hija de Dianita Pantoja. ¡Qué poca madre! Sí. Poca madre. Ojalá se les pudra. Ojalá... algo. Ojalá se les caiga. Se les caiga a medio show. ¿No? Sí, también. Ojalá que lo estén haciendo con su bolita con ojos y se acuerden de la otra. ¿Bolita con ojos? Pues esos monos tienen una bolita con ojos por esposa. Malditos. En fin, pinche... pinche gente, en Plaza Garibaldi, fíjate qué poca en el trolebús, maldita sea. Dianita, alcohol en la cabeza, apriétale la cabeza para que se le quite el susto, en fin. Pero bueno, y gracias por seguirnos escuchando, más sin en cambio dijeras tu chuletita. Ándale pues. Oye, se nos acaba el programa, demonios, demonios. Maldita sea. Se nos acaba y así se acaban también las fiestas. ¿Cómo sabes que ya está acabando una fiesta? Que la música está ya de la fregada y no hay alcohol. Eso no siempre es impedimento. No hay gente muy necia que se sale a las 3 de la mañana a ver quién... a pedir posada, ¿no? A las tiendas de conveniencia. Sí, pero ya cuando de plano no hay nada abierto, nada. Ni por dónde le busques, ¿no? También es como ya valió. Sí, a pesar de las ventanitas famosas, ¿no? Que llegan a ver en las... Exactamente. En las colonias, generalmente en las populares, pero bueno. Y efectivamente hay gente que es difícil de correr de las fiestas. Oh, sí. Pero como pueden aplicar como la que tú aplicaste alguna vez. ¿Cuál? Que tú. Ya vete. Ya acabo de llover. Mariana, ya vete. Saludos a Marianita. Saludos a Marianita. Por cierto. Pero no lo dije en realidad con esa intención. Déjame. Mariana, ya vete. Le dije, ya dejó de llover. No, que es diferente. Pero bueno, me hace sentir mal. Vámonos con rola. Está bien. Vámonos con rola a los Fools. Two Steps Twice. No, no tienen epilepsia, así tocan. Vámonos. El descafeinado radio. Descafeinado radio. El descafeinado radio. Descafeinado radio. escuchando Antifama, desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. From the Twilight Sad, and you're listening to Antifama. Estás escuchando Antifama. Muy bien, muy bien. Y cerrando el programa, mi chuletita. Qué buen programa. Sí. Y no nos vamos a ir así como Caca Punk, que se va rayando, rayándolo todo. No nos vamos a ir, señores. Eso es crayola. Ah, sí, el crayolazo. No, no es la Caca Punk que le jalas y se va. Antes de irse, raya todo. Es muy bueno. Okay. Como Caca Punk, señores, no nos vamos a ir sin ofrecerles una humilde ofrenda. Claro que sí, de parte de Rock and Road, señores, tenemos cortesías para viernes y sábado de esta semana. Rock and Road aquí okay. en la Ciudad de México. Muy bien. Aguas de Guadalajara, si se quieren descolgar también, ¿verdad? Pues sí. Pero este lugar Rock and Road, donde pueden escuchar muchísima música buena. Va. Entonces, háganos saber cómo funciona esto, señores. Métanse al Facebook de Antifama y pónganos su nombre. Nombre completo para meterlos en listas. Llegan ustedes el viernes o el sábado al evento que va a haber en el Rock and Road y dan su nombre, así como persona influyente, se brincan la fila, okay. se brincan la cadena y al gordo que está enfrente y así nada más no van a pagar la entrada, ¿no? Okay. Entonces, señores, recuerden, viernes y sábado esta semana aplica para la repetición también, porque es miércoles, okay. 10 a 12. Entonces, nos hacen saber por el Facebook o por inbox o antifama@eldescafeinado.com.mx, Twitter @antifamachido, por cualquier medio de contacto a nosotros y les dejamos, les abrimos la cadena para que pasen claro. el Rock and Roll. Luego, luego. Así nomás. Uh-huh. No tienen ah. que. Cántame, a ver, cántame una de Chente. Nada de eso, señores. Nada de dinámicas estúpidas. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos una vez más en este Antifama Fiestero. Creo que pusimos muy buenos temas, Chuletita. Sí, estuvo sabroso, bailable, era lo que se trataba. Bastante ¿no? sabroso, asunto. Exactamente. Y ya que se está acabando la fiesta, pues empieza el romance, ¿no? Ya. Exactamente. Ya funcionó la técnica de conquista, ya estamos briagos los dos, entonces pues vámonos acá, allá, ¿no? Exactamente. Allá donde está la llave del agua, ¿verdad? Al lado, nomás no te recargues en ella porque te vas a lastimar la espalda. Y pues empieza lo bueno, ¿no? Exactamente. Empieza la verdadera fiesta. Exacto. ¿No? Digamos que la segunda parte de la fiesta. Exactamente, ¿no? Recuerden nada más que si van a luchar, luchen con máscara. O sin globito no hay fiesta. Entonces, ya somos muchos en el mundo, ¿verdad? Sin ya el sidral ya da igual, ¿no? Muéranse, pero. Oye, ya somos un buen, ¿no? Sí, no, ya. Ya, ya no le hagan, ¿no? Está embarazada. Sí, no, no, por favor, no, sí, no le peguen a la no. caja los monitos de gratis. Y vamos a cerrar con Shrimp Boat y esta rola súper, súper romántica. Mira, ya te lo perdiste, Dogman, en fin. Vámonos entonces con What Do You Think of Love? Baby. ¿Cómo ves? Ok. Muchas gracias por escucharnos, señores. Escúchenos los miércoles 10 a 12. Muy bien. Esto fue Anti Fama. Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.